Es un vecino nuestro, aparte un artista, aparte un tipo preocupado por la ecología, el medio ambiente. Digamos, no solo nos ha alegrado el alma con su música, sino también nos ha cuidado porque el medio ambiente es de todos y él se puso a trabajar en eso. Y entonces, ¿cómo no vamos a colaborar mínimamente, por lo menos en lo que podamos, en ver si podemos lograr entre todos ayudar a las familias que tienen esta responsabilidad de llevar adelante que le puedan hacer un trasplante de hígado, ¿no? Que eso es lo más importante. Así que bueno, ahí estamos todos y digo yo también, a veces hay tareas más fáciles y otras más difíciles. Esta, hoy lo decía también en un medio colega, que también todos se han volcado a difundirlo, porque por Javier, no por quienes lo organizamos, y decía que fue fácil, realmente no fue una tarea muy difícil, porque Javier es una persona primero conocida y después querida. Entonces, todos inmediatamente se disponían a colaborar, ¿no? Y eso es muy bueno. Sí, es lo increíble, ¿no? Que de golpe nos encontramos de un montón de gente que lo conoce y que lo admira hace muchos años, sobre todo por su trayectoria. Él ha escrito libros y ha podido llevar las investigaciones en la materia que maneja, en la ornitología y en otras temáticas, a fondo como nadie en la zona y en la región. Sí. Él, digamos, su tarea primera, primigenia, él es un bohemio, es un músico, un tipo que ha escrito, que ha compuesto, que ha arreglado zambas tradicionales. Por ejemplo, la zamba que sale ahí en el prensa que nosotros mandamos a las radios, si vos te pones a escuchar la zamba de Mi Esperanza, quien canta es Javier Heredia, en el prensa que yo mandé a las radios. Es una grabación de él de hace mucho tiempo atrás. Y ha hecho arreglos exquisitos, ha tenido un grupo en los primeros años, Orígenes se llamaban, que era con Luis Cuello y otros amigos también, que anduvieron en cuanto lugar se los llamaba solidariamente, y los tipos iban y cantaban, y un grupo de viento, de xicus, de quenas, de zampoñas y de samba y chacarera exquisito. Después cada uno empezó lo suyo, y después él enganchó con el tema de la naturaleza, debido a nuestros incendios, siempre estuvo muy relacionado con los bomberos, si bien no lo fue. Hay un amigo de él, casi hermano, que es Cholito Salto, que es bombero de siempre, yo creo que ahora ya está jubilado el Cholo, pero han andado haciendo cosas por todos lados, y yo creo que ahí se le despertó su vocación a la naturaleza, al medio ambiente, y empezó didácticamente, y ya después estudiando las distintas especies de nuestra zona, la flora, la fauna, el porqué de una cosa y otra. Ha escrito un libro que hace un relevamiento muy, muy importante de nuestra zona, que no lo había en su momento, era muy general, pero no en particular, y él hizo eso. Es un libro que se usa como material de estudio también. Ha sido un tipo muy inquieto y bueno, muy, muy bohemio también, ¿no? Por eso es que yo decía, la salud pública en nuestro país es buenísima, porque realmente es buenísima, pero hay una franja que somos los del medio, los que tenemos un ingreso, pero que no nos alcanza para pagar una obra social privada y demás. Y entonces, en el tema del órgano y todo esto, eso es todo gratis y lo va a hacer la salud pública. Pero todo el mantenimiento, o sea, todos los traslados, ambulancia, distintos sueros, medicación, todo eso hay que comprarla. Si no tenés obra social para que te hagan un descuento, o si no, tenés que ir con el dinero, y eso es lo que se complica. Y por eso es que, con amigos, que no estoy solo, porque está Néstor Pousa, está María Eugenia Armesto, que somos los que empezamos, pero después se sumaron un montón de gente, como te digo, apenas le decíamos, decían, sí, yo colaboro, todos estamos en la misma en este sentido. Javier realmente es una persona de esos irreemplazables, y que naturalmente, como decís vos, muchas veces esa personalidad aventurera, esas ganas de conocerlo, lleva a una condición por ahí social que no existe, y que como tantas personas estamos en esta realidad precarizada en la Argentina. Pero qué bien le viene la solidaridad, ¿no? Frente a esa ausencia del Estado, las amistades que supo cosechar en todos estos años, que se van a manifestar este domingo y que le van a regalar una gran alegría en este momento. Sí, yo creo que sí. Yo decía también, no solamente va a ser el tema económico, que eso ayuda, porque eso está muy bien, y sea mucho, sea medio, sea poco, es lo que necesitamos y es lo que va a ayudar. Pero también se ha generado en la comunidad unas ganas de hacer, unas ganas de ayudar, unas ganas de colaborar, y eso en un punto es energía positiva, ¿entendés? Y eso le llega, le tiene que llegar, y entonces lo va a ayudar también, porque sabemos que que eso hace bien, saber de que, bueno, hay gente que está ayudando y tratando de lograr un objetivo en común que es para él y para su familia que lo necesita, ¿no? Y que seguramente, si el día de mañana otro lo necesita, él, si se recupera, va a estar al lado de todo eso. Así que, digamos, es un ida y vuelta y eso nos hace bien. Yo siempre digo, a veces uno cree que ayuda, ¿no? A veces uno, qué sé yo, pequeñas cosas, uno cree que ayuda. Y en realidad yo creo que es al revés. Yo creo que es al revés, ¿no? Yo creo que el ayudar nos hace bien a uno, al que ayuda, más que el que recibe, ¿entendés? O sea, el que da es una satisfacción muy grande de sentirse útil. Por y el supuesto. Que recibe, bueno, recibe, pero yo creo que estamos haciéndonos bien. Por supuesto que nos hace bien homenajearlo como se merece. Esto va a ser el domingo. ¿Desde qué hora se puede llegar al Hotel Edén? Nosotros vamos a estar, mira, hay un pronóstico de lluvia de ahora hasta el miércoles. Ah, sí, mira vos. Yo tengo esperanza de que le erren o que llueva a la noche del domingo o muy temprano a la madrugada y que tengamos un lindo día, un lindo día. Va a ser en el Hotel Edén, apenas entras, que está la entrada de autos a la derecha y está el teatro del Hotel Edén. Sí. Pichi también, un divino, dijo sí inmediatamente, después donó 300 empanadas, la gente del Centro de Empleo y Comercio, Rosario Cuello, dijo yo hago las tarjetas, vamos a ir a trabajar, ahora Luciana Pacha, que se comprometió y ya tenemos el sonido, viniendo de Buenos Aires de la FIT, dice, ¿tienen helado? No, tengo un amigo, consiguió una heladera y helados para que vendamos, pero no solo eso, sino que aparte, los helados que vendamos, nos quedamos el 100% del dinero y devolvemos lo que no vendamos, ¿entendés? O sea que, y lo hizo Luciana Pacha, ya no en su función de secretaria de turismo, que sino en función de personas de la ciudad, como todo lo que estamos trabajando. Es la fuerza de la solidaridad, Ariel. Sí, claro que sí. Así que ahí cuando entran a la derecha, está todo ese parque y hay tres escalones que hacen una emplanada ahí previo al teatro. Si está lindo el día, en ese lugar vamos a disponer el sistema de sonido y eso va a funcionar como escenario donde van a cantar los artistas que son los que estaban en un principio y ahora se han sumado más, porque está Luis Cuello y su grupo, Marcelo Ducal, que son artistas locales y de Valía, Alberto Flamini y los Rundunes, Esteban Ferrer, que es un joven que ha andado por acá, ha hecho mucho en pubs y confiterías y ahora armó un grupo con sus hijos, está bonito. El grupo Eco Argentino, que son gente de acá también, conocidos, amigos de Javier, que se formaron en algún punto en la parroquia de la ciudad de La Falda y que hoy hacen folclore. Y va a cerrar tipo 16, 17, Pablo Lozano, que ya es un número que tiene un poco más de difusión, digamos. Pablo, no son todos artistas exquisitos, pero Pablo, bueno, tuvo esa posibilidad de ya grabar material, tiene otro perfil de más conocido y entonces digamos como que sería el centro. Pero después se sumaron otros grupos que los tengo en Gatera, Miguel Camargo, que es de Capilla del Monte, Silvia Curarello, que si está bien, algunos grupos de danza. Sí, está el ballet José Hernández, está Romance de Samba, está La Juntada como ballet, después se suma Luz Belén, que es una sobrina de Luis Cuello, que viene de Oncativo, que es buenísima, el dúo Flama, tal vez Algarrobal, que es un grupo de acá, un dúo buenísimo también. Bueno, va a haber muchos shows, empieza a partir de las 11:30, nosotros ya vamos a estar ahí acomodando. De las 12 ya vamos a empezar a prender el fuego, hay choripanes, hay empanadas, hay bebidas. Si está lindo el parque, va a haber mesas y sillas y pueden tomar mate, se va a hacer los equipos de mate, disfrutar del parque del Hotel Edén, que es bellísimo. Y si se pone feo, no, lo armamos directamente adentro del teatro, o sea, con escenario y todo, pero queremos estar afuera, ¿entendés? Tenemos y hemos estado tan encerrados durante todo el año que está bueno disfrutar el aire libre y ese lugar que en definitiva es de todo también, porque el sí, la verdad que sí, de todo, ¿no? La verdad que ya me estoy viendo en un marco espectacular y por una causa absolutamente necesaria. Ariel, muchas gracias también a vos por a tu vos. Voluntad en no, esto no. De ponerte al frente y salir a hacer este gesto por Javier Heredia, que tanto se lo merece. Bueno, Juan, te agradezco a vos, le agradezco a la radio. Todos, de un modo u otro, más allá de cual sea cualquiera situación, todos se pusieron a disposición de difundir y eso también me llena de alegría, porque en definitiva estamos para cuando nos necesitamos y eso es bueno. Así que te agradezco mucho y bueno, nos veremos el domingo, los espero por ahí también a que vengan a disfrutar del folclore y de comerse algo rico. Así será. Hablamos con el amigo Ariel Coria, uno de los organizadores de la gran actividad del homenaje a Javier Heredia el próximo domingo al mediodía en el marco imperdible del patio del Hotel Edén. Panorama. Punto panorámico en plena mañana. Noticias. Córdoba, donde la noticia quema.